busque tus errores y así enterrarte donde yo pudiera ir diariamente a llevarte flores. Martiriza y no

olvidar, porque por culpa de ellos no te puedo olvidar. Cuando te estoy mirando, mi amor, sufro por ti. Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y te encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las barandas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, déjate en paz. Aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dame fuerza, que estoy muriendo por el abusar. Ya agarraste por tu cuenta las barandas. Muchas gracias, querido público, por compartir su tiempo conmigo, que para mí es oro. Espero y hayan gozado de este hermoso momento como yo. Y también les deseo que sigan teniendo una linda tarde y no se pierdan la siguiente transmisión. los miércoles de 5 a 6 p.m. por radiocartón.com. Casada con mi público y comprometida con los escenarios. Los amo, los quiero, los adoro. Bendiciones, y aquí los espero.